Placa 8. Seguimos avanzando por aquella calle de viejas casas de piedra, con gruesos portalones de madera. Era el único conjunto de la villa que aún conservaba belleza. Tal y como podemos leer en la placa de la ruta literaria, la calle o Rúa Bella, descrita en Desfeita, contaba con hermosas casas de piedra blasonadas, con portalones y barrocas galerías de madera, y con cuidados y hermosos jardines traseros. En ellas vivían las familias aristocráticas con las que emparentaba, entre otros, la de Néstor y la de su amigo de infancia, Ventura, ambos definidos como los últimos supervivientes de la antigua clientela del casino. Néstor paró en medio de la calle para exclamar, desolado, que allí ya no quedaba nadie. ¡Nadie!, repetía. Mejor dicho, rectificó de pronto, quedaba uno, Ventura, el único amigo íntimo de la infancia que tenía en la villa, además de pariente, eran primos segundos, y también el último representante de la vieja casta que seguía viviendo permanentemente en la casa de sus ancestros. Pero prácticamente era como si no existiera, pues con seguridad ya casi nadie en la villa lo conocía. En efecto, después de una juventud normal, de fiesta y diversión... Como la de nosotros, dijo Néstor. Ventura había tomado, a mediados de los años 40, la decisión de no volver a salir de la casa. Le pregunté a Néstor por qué, y Néstor contestó que no lo sabía. Lo cierto es que esas casas de la calle o Rúa Bella, descritas de forma genérica en la novela, bien se podrían corresponder en nuestra villa con la casa de los Cedrón o de los Centais, construida en el siglo XVIII, situada a mano derecha de la iglesia de Santa Marina y que cuenta con dos escudos relacionados con las familias que en ella vivieron. O con la casa grande de los Saavedra, con orígenes en el siglo XVI, situada un poco más adelante en esta calle mayor. O bien con la casa Guerra, ubicada todavía más adelante de la casa de los Saavedra, que data del siglo XIX y que en la actualidad aún tiene un hermoso blasón. Comienza a ascender de nuevo por la calle mayor hasta llegar al primer cruce que encuentres. Allí descubrirás a mano derecha un hermoso jardín vertical. Durante este paseo disfruta de una de las zonas más hermosas de la villa de Sarria. La calle mayor fue la calle principal de Sarria desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX. En la novela de Desfeita, todas estas viviendas representan un urbanismo totalmente opuesto al de los estafermos villegos, tan criticados a lo largo de la obra. Y gracias a ellas, se mantiene una pequeña parte de la esencia y de la belleza que la villa del protagonista narrador albergó en un pasado. Con todo, en la obra, el propio Néstor comenta que no le extrañaría nada que esas casas más antiguas no tardaran en ser destruidas o demolidas, puesto que la gente de la villa no tenía el menor aprecio por ese barrio y, sobre todo, por lo que representó mucha de la gente que allí vivía. Esta situación se dio en infinidad de villas gallegas de la época y provocó, por desgracia, la pérdida de una buena parte de su patrimonio material. Me satisface poder confirmar que, por lo menos en la villa de Sarria, aunque fuera en muy pequeña medida, las tendencias de protección y conservación del patrimonio, que se desarrollaron sobre todo en el siglo XX, permitieron que hoy podamos seguir paseando entre algunas de estas hermosas casas que, para bien o para mal, son una parte indiscutible de nuestra historia y de nuestro pasado. Un poco antes de alcanzar el cruce anteriormente indicado, pasarás por delante de una pequeña plaza, conocida como Plaza de la Constitución, en la cual podemos destacar, por un lado, una hermosa casa de piedra del siglo XIX y conocida como la Casa de los Bahamonde, actual casa consistorial, y por otro, la estatua del rey Alfonso IX, que se sitúa justo al lado de la puerta de entrada del ayuntamiento. De este rey hablaremos un poco más adelante. Una vez llegues al cruce, gira a mano derecha y pasa por delante del jardín vertical. A continuación, con mucho cuidado, comienza a descender por esta calle hasta llegar al primer paso de cebra que encuentres. Mientras caminas, aprovecho para hablarte un poco de los orígenes de la villa de Sarria. Estos están ligados a la figura del rey representado en la estatua que anteriormente vimos ubicada frente al ayuntamiento, Alfonso IX. Este rey, considerado como el último rey del reino de Galicia y León, desarrolló una gran actividad bélica contra los musulmanes y cada vez que lograba una victoria importante, decidía peregrinar hasta Santiago de Compostela para agradecer al apóstol los buenos resultados obtenidos. Durante estos viajes, fue fundando diversas villas y ciudades a lo largo de las diferentes rutas compostelanas. Ese fue el caso de esta villa, la cual fue fundada oficialmente como Vilanova de Sarria a finales del siglo XII. Pero la vinculación de Alfonso IX con Sarria todavía va más allá, puesto que el día 24 de septiembre de 1230 moriría en esta misma villa, víctima de una grave dolencia que le sobreviene cuando peregrinaba a la tumba del apóstol a fin de dar gracias por la victoria obtenida en la ciudad de Mérida. Sus restos fueron trasladados en comitiva desde Sarria hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde aún hoy permanece sepultado. Cruza el paso de peatones, prestando atención al tráfico, y gira a mano izquierda para, en unos metros, volver a descender de nuevo a mano derecha. Siguiendo con personajes ilustres de la villa de Sarria, aprovecho para hablarte de nuevo de uno de los más importantes, el chocolatero Matías López. Matías nació en la villa de Sarria en 1825 y era miembro de una familia humilde de 5 hijos. Con 15 años, abandona su lugar de origen para dirigirse a Madrid y tratar de buscar una prosperidad que aquí sabía que nunca podría alcanzar. Empezó haciendo todo tipo de simples trabajos, hasta que pudo entrar a trabajar en un pequeño comercio como dependiente. Poco tiempo después, deja este trabajo para empezar a trabajar en una fábrica de chocolate. Este hecho marca la vida de Matías, puesto que es en ese momento en el que descubre su pasión por la elaboración de este producto tan especial e inicia en los siguientes años su trayectoria profesional dentro de este sector. Cuando Matías López fallece en el año 1891, su fábrica de chocolates y dulces se posicionaba como una de las empresas de chocolate más importantes de Europa. Facturaba anualmente productos por valor de 8 millones de pesetas y daba empleo directa o indirectamente a unas 500 personas. En unos metros encontrarás otro paso de cebra. Crúzalo y continúa descendiendo hasta llegar a un tercer paso de peatones que encontrarás de frente y que también deberás cruzar. Hablando de nuevo sobre Matías López, se pueden destacar 3 ámbitos en los que claramente Matías fue un adelantado a su época. Por un lado, en la aplicación de la maquinaria en los procesos de elaboración del chocolate. Matías visitó las principales fábricas de Europa con la intención de encontrar nuevas técnicas de producción que le permitieran elaborar más cantidad de chocolate con menos esfuerzos, pero siempre manteniendo la calidad del mismo. Por otro lado, en el empleo de diferentes técnicas de marketing, siendo el impulsor de la creación de lo que se considera como el primer cartel publicitario editado en España, conocido como Los Gordos y los Flacos. Por último, también fue un precursor en cuanto a las condiciones laborales de sus empleados, siendo uno de los primeros empresarios de España en establecer la jornada laboral de 8 horas, en desarrollar una seguridad social y un seguro de enfermedad para sus trabajadores y familiares, y en crear un sistema de pensiones como ayuda a la jubilación. Si ya has llegado al tercer paso de peatones que aparecerá frente a ti, o estás a punto de hacerlo, atraviésalo y observa a tu derecha un hermoso edificio de color verde que precisamente tiene mucho que ver con don Matías López. Se trata de la actual Casa de la Cultura de Sarria, fundada a finales del siglo XIX como la sede de las escuelas públicas de la villa. Este edificio fue construido gracias al aporte económico de don Matías, quien, pese a pasar gran parte de su vida laboral en Madrid, siempre encontraba momentos para volver a su villa natal y ayudar a mejorar la vida de sus amigos y vecinos. En la actualidad, este edificio también alberga en uno de sus laterales la sede de la Biblioteca Municipal de Sarria, la cual lleva el nombre de uno de nuestros escritores más importantes. ¿Te haces una idea de a quién nos referimos? Efectivamente, a Camilo Gonsar. Gira ahora a tu izquierda. Cruza con mucho cuidado en el pequeño paso de cebra y continúa caminando por la calle do Porvir hasta alcanzar a tu derecha una pequeña capilla. Esta calle Rua do Porvir se sitúa dentro del barrio de San Lázaro, el cual nace a partir de 1860, enfrente de la capilla que formaba parte del antiguo Hospital de Leprosos de San Lázaro, y en el soto donde cada domingo de Lázaro se celebraba una feria a la que acudían todo tipo de artesanos, herreros, compradores de semillas. Existe constancia de que esta feria ya tenía lugar en el siglo XV y no dejó de celebrarse hasta mediados del siglo XX. Pocos años después de que esta feria desapareciera, varios industriales de la villa de Sarria iniciaron una actividad muy especial que con el paso de los años se ha convertido en un auténtico negocio, la de la compraventa de antigüedades. Poco a poco, y con el paso del tiempo, el negocio de las antigüedades se fue asentando en esta calle del Porvir, que en la actualidad ya es, tal vez, más conocida como la calle de los anticuarios. Serán precisamente ellos los que recuperen a finales del siglo XX la antigua Feria Anual de San Lázaro, con el fin de exponer sus productos en la calle, al tiempo que abren sus tiendas y almacenes para la visita de los posibles compradores o de los simples curiosos. Hoy en día, la Feria de Antigüedades y Restauración de San Lázaro se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de la villa de Sarria. Eso sí, por diversos motivos, entre ellos los climatológicos, su celebración actual tiene lugar a finales de abril o principios del mes de mayo. Si todavía no has llegado a la pequeña capilla de San Lázaro, seguramente estás a punto de hacerlo. Cuando la alcances, detente y obsérvala con atención. Estás delante de los últimos restos del Hospital de San Lázaro, un antiguo hospital de leprosos que estuvo en activo desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Dejando la capilla a tu derecha, camina ahora en dirección al vistoso mural que tienes delante, pintado por el artista gallego Mondebán. En él se puede ver a otra de las figuras literarias más importantes de la villa de Sarria. Hablo de Xela Arias. Mientras te cuento un poco sobre quién fue Xela, puedes comenzar a caminar por la acera junto al mural a través de la calle que lleva el nombre de esta escritora. Recuerda cruzar con precaución por el paso de cebra que encontrarás en tu camino. Centrándonos de nuevo en Xela Arias, te cuento que nació y vivió en la villa de Sarria hasta los 7 años, para posteriormente trasladarse a Vigo con su familia y vivir allí el resto de su vida. A lo largo de su trayectoria profesional, Sheila fue poetisa, traductora a la lengua gallega, editora y profesora. En noviembre del año 2003, Sheila Arias falleció a los 41 años en un hospital de Vigo debido a un ataque cardíaco. Su obra contribuyó a la renovación de la poesía gallega, con el tratamiento de nuevos temas y un estilo muy personal, calificado de vanguardista. Fue precursora del boom literario femenino que se dio en la poesía gallega en los años 90, ya que muchos temas y características formales de las poetas de esa década aparecen ya en sus primeros poemas publicados en los años 80. Una de sus obras más carismáticas es Darío a diario, la cual publicó 3 años después del nacimiento de su hijo Darío, en 1996. En este libro de poemas, dedicado a su hijo, la poeta ofrece una reflexión sobre su propia experiencia como madre, como una relectura de la maternidad apartada de la visión tradicional. En 2021, la Real Academia Gallega decidió nombrarla como la homenajeada del Día de las Letras Gallegas de ese año. Continúa caminando por esta calle hasta alcanzar el último paso de peatones que encontrarás a tu izquierda, justo antes del cruce con la Avenida de la Libertad. Esta avenida, por la cual ya pasamos anteriormente, alberga una gran cantidad de negocios de todo tipo. Muchos de ellos están relacionados directa o indirectamente con uno de los grandes motores económicos de la actual Villa de Sarria, el Camino de Santiago. Para poder obtener la codiciada Compostela, la Iglesia Católica exige caminar un mínimo de 100 kilómetros, lo que convierte a Sarria en el punto de inicio perfecto para miles de peregrinos que, año tras año, llegan hasta nuestras tierras procedentes de todos los rincones del mundo. No debes olvidar que el Camino Francés fue reconocido en 1987 como el primer itinerario cultural europeo y ya en el año 1993 como Patrimonio de la Humanidad. Ambos reconocimientos supusieron el resurgir de una ruta que durante la Edad Media llegó a registrar la llegada anual a Santiago de Compostela de más de 300.000 peregrinos. Si ya has llegado al paso de peatones o estás a punto de hacerlo, recuerda que se trata del último que encontrarás a mano izquierda justo antes del citado cruce. Atraviésalo y gira a mano derecha para incorporarte a la Avenida de la Libertad. Al final de la calle verás el edificio de la estación de ferrocarril de Sarria. Continúa caminando por esta acera unos 50 metros hasta alcanzar la siguiente placa, situada en la fachada de una de las casas de 2 pisos y con balcones que encontrarás a tu izquierda. Como dato anecdótico, contarte que justo al lado de donde se ubica esta placa, en un pasado, se ubicaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la Villa, hoy en día demolido.